Diario 101 tras la gran explosión. El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido. El holocausto nuclear ha terminado con la civilización humana y ahora nos organizamos en pequeñas sociedades subterráneas. La superficie se ha vuelto un lugar aterrador, plagado de esclavistas, bandidos y especies mutadas con sed de sangre. A pesar de todo, hay cosas que la radiación no ha conseguido erradicar. La obsesión por los videojuegos se mantiene perenne en este abolido mundo y fruto de ella nace NukaGames.com, el programa de videojuegos emitido desde Radio Galaxia para todo el yermo. Hola, hola, hola y bienvenidos a este segundo programa de NukaGames.com. Tras el primer episodio piloto y el episodio número 1 de la semana pasada, esta semana en plena resaca del Game Fest, retornamos a las ondas radiofónicas más radiactivas de la red para comentaros toda la actualidad del videojuego y diversas chorradas que estamos acostumbrados a realizar en esta nuestra pequeña monada. Sed todos bienvenidos y ya sin más dilación vamos a saludar a Don Anastasio, quien la semana pasada no nos pudo acompañar porque estaba en plena Game Fest dándolo todo, jugando Uncharted, jugando Tomb Raider, viéndolo todo, y esta semana nos va a contar sus preciosas experiencias, pero como acabó tan sumamente cansado de esa durísima experiencia que fue desplazarse a Madrid, pues decidió irse a unas merecidas vacaciones de una semana a la playa y hundirnos la vida. Pues hoy empezamos a grabar una hora y pico tarde a causa de problemas técnicos gracias a las maravillosas redes 3G que pueblan este país. Efectivamente, aquí vuelvo después de la resaca de Game Fest, pues me he venido un poquito aquí a descansar a la playa, ¿sabes? Porque tanto estrés, tanto probar juegos, tanto conocer azafatas, me he vuelto un poco periloto, así que me venía aquí a reposar y ya de paso pues a cargarme todas las redes, wifi, teléfonos y ordenadores que encuentro para retrasar un poquito la grabación del programa. Y que sí. Un poquito ser amable. Sí. Siendo educados. Sí, ¿qué tal, Antonio? Pues nada, aquí una semanita más, no puedo estar como Anastasio en Marina Rat, tu ciudad ligeramente radiactiva de vacaciones, pero bueno, se hace lo que se puede, aquí estamos para echar el ratillo. Pues muy bien, Antonio iba a descubrir el League of Legends, es una obra mágica del mundo. Luego partidaca, ¿eh? Luego. Sara, ¿qué tal? Pues bien, aquí mientras esperábamos a que se conectara al podcast, a que pudiéramos grabar, estabais vosotros hablando de vuestro League of Legends, lo cual me ha parecido fascinante. Y solo le pido a Anastasio que tenga cuidado en la playa, a ver dónde se baña, que no queremos que les hagan más tentáculos. Yo salgo aquí. Claro, yo solamente en lo verde solo. Lo verde brillante. Eso. Sí. Si tiene humo no me meto. No, ahí no, ya. Saco aquí mis datos. En los picos de actividad, más de 500.000 personas de Norteamérica y Europa se encuentran a la vez en el juego. De media se inician más de 10 partidas por segundo cada día. Madre Dios mía. Pum, pum. ¡Qué pesados, por Dios! Son muchas partidas, ¿no? Lo trae aquí mi librito. Ya lo veo. Pues muy bien. Eso parece marketing. Yo no me lo creo hasta que no lo compruebe. Esto es una guía de la marca Player que escribió, supongo que Eduardo, uno de sus... Bueno, pues muy bien, muchachos. Aquí arranca el programa número 2 de Nuka Games. Bueno, y como os comentábamos la semana pasada, ya os adelantábamos el tema de tertulia que íbamos a tener esta semana y seríamos estúpidos si ya que Anastasio fue a la Game Fest, no aprovecharnos de su viaje, ¿no? Y del pase de prensa que le regalaron en Es la Última, pues nosotros nos nutrimos de él y ala, aquí el que no corre vuela. Pa'lante. Entonces, pues vamos a comentar un poco hoy las impresiones que él tuvo, le iremos preguntando desde la más miserable de las envidias, lo que fue suscitando la mayor feria de videojuegos que hay en España en estos momentos, ¿no? Entonces, así para arrancar, una impresión general de lo que fue el evento. Sí, bueno, pues teniendo en cuenta todos los factores, todas las casas que se presentaron allí en el Game Fest, la organización, las azafatas, los PRs y tal, la conclusión así primera es decir, mola, y mola bastante. Sí, la verdad es que, no sé, yo no he estado en E3, ni en la Gamescom, ni nada de nada. Y bueno, según he escuchado a la gente que sí que había tenido la oportunidad de estar el año pasado, la feria ha dado un salto de calidad bastante importante. La verdad es que si te fijabas en cómo estaban montados los stands y tal, la cosa estaba muy chula, muy chula. La gente se lo ha currado, las compañías han hecho un esfuerzo. Yo es que me he quedado en lo de azafata, ¿sabes? Entonces me gustaría que... que ampliaras un poco ese detalle antes de entrar en materia. A ver, eran guarras. ¡Hala! Estabas pensando lo mismo, yo solo doy pie. No sé. Vamos a ser honestos. Si esto es lo de siempre. Hay muchas azafatas, están todas muy buenas, pero ahora la verdad, somos unos frikis, nos da vergüenza acercarnos. Ahora la verdad, las miramos así de reojillo y ellas te lanzan una mirada simpática y tú te agazapas y te escondes detrás de un stand de Deus Ex. Entonces... ¿qué queréis que os diga? Sí, veo no, que te ha pasado. No, las azafatas muy majas. No, yo soy muy echado para adelante. Y de hecho estuvimos haciendo fotos para hacer en Es la Última un reportaje de las mejores azafatas. Pero como me fui a la playa, pues me he dejado allí el archivo con todas las fotos y todavía no ha salido. Ya saldrá. Ir guardando vuestras energías, amigos, que tiene que salir. Muy bien. ¿Alguna compañía especialmente se dedica en contratar azafatas de buen ver? Sí, que destaque sí, sobre el resto. Electronic Arts ahí con el Need for Speed, totalmente echando el resto. No sé si habéis visto, otros reportajes, como por ejemplo el del Pixel Ilustre, que también era básicamente con todas las chicas del Need for Speed, y eran bastante majillas. Luego las de SEGA también eran muy simpáticas, pero vamos, yo pensaba que esto era un programa de videojuegos, no corazón, corazón. Pero tú cuando dices simpática, ¿te refieres a cachondas? ¿O? No sé, sí. Bueno, más en global. Había algunas que parecían orcos, ¿eh? Yo digo, joder, el casting que han hecho aquí, en concreto dos, tengo las fotos. La de, no quiero herir la sensibilidad de las muchachas, pero... De la versión nueva de Warcraft, ¿no? Sí, había dos, una medio calva y otra un poco vista, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, eso es un plan de integración de Zapatero, como lo de las gasolineras. Sí. Debe ser. No, pues estuvo muy bien. Unas chicas muy guapas y sobre todo muy simpáticas y muy atentas y muy educadas. Otra pregunta que me surge... Yo que me pateo congresos, yo soy una persona culta, yo no voy a esas ni mi edad es de ferias de videojuegos, yo voy a congresos. Siempre son chonis, siempre son canis, siempre son tías ahí que te mascan chicle al lado de la oreja. No sé dónde está eso. Siempre son así. Pero bueno, tonterías aparte. Pero veis vos todos a lo mismo, tú vas a los congresos porque te pagan también, ¿eh? Vale. Bueno. A cultivarte. Claro, de paso me cultivo. Cultivar. Sí, por lo menos, bueno, más que ya sí te cultivas. Yo te iba a preguntar sobre la extensión, sí que oí que era más grande, tú no puedes comparar con el año pasado, pero bueno, este año sí que había como un pase de prensa y sí que podías entrar un par de días antes, si no me equivoco, ¿no? Pues efectivamente, como muchas otras veces, te equivocas, José, porque... Muy bien. Porque podías entrar a la feria los 4 días. Creo que otros años no, a lo mejor sí que ha sido así, unos días para prensa y otros días para público en general, pero este año los 4 días se ha dedicado a prensa y público, ¿sabes? Lo único que tenías un pase de prensa que según qué circunstancias y según habías quedado con los PRs y con las distintas casas distribuidas y tal, pues podías acceder o no a determinados pases con un poco más de exclusividad que el resto de la gente y tal, pero vamos, básicamente allí todos éramos lo mismo. Yo tengo también una cosita, una dudita. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, chicas, aparte de lo que has visto en la Game Fest? Porque yo creo que sé lo que es, pero no me voy a anticipar. Bueno, como todos estaréis adivinando y con lo ansioso que soy, pues lo que más me ha gustado de Game Fest ha sido la presentación de PS Vita. Sí, lo sabía. Lo sabía, se era una pregunta fácil. Claro. PS Vita Power. Sí, ¿no? ¿Y qué? Cuéntanos, porque tú de los que estamos aquí eres el que más cerca la Bueno, y tanto en el bolsillo hasta que el segurata me dijo que dónde iba. te engaño, no con el con el arma. Te digo, bueno, no hice falta, sacó la porra y ya me acojoné. No, pues muy bien, fíjate que fue lo primero que probamos la PS Vita, porque llegamos el jueves, llegamos mi amigo Julián, también desde la última, y lo primero que hicimos después de perdernos unas 20 veces por el metro de Madrid, sí, somos de Ciudad Real, allí lo más que hay son 5 autobuses, después de perdernos y reperdernos, conseguimos llegar, teníamos cita con la gente de Sony para probar y entrevistar a gente de allí de PS Vita, teníamos cita a las 5 de la tarde, llegamos a las 5 menos 4 minutos y nos echamos una buena carrera para llegar a tiempo, y nada, fue llegar allí, había una cola acojonante de gente, pero acojonante, de verdad, tengo fotos de gente, de la gente esta que se había registrado para la PlayStation uh-huh. Experience, sí, no sé cómo se llamaba exactamente, bueno, que te tenías que registrar para poder probar la PS Vita y tal, bueno, una cola gigante. Afortunadamente teníamos el famoso pase de prensa y teníamos concertado una entrevista para hablar allí con gente y nos metieron por detrás por un os metieron por detrás. Nos metieron por detrás, sí señores, una PS Vita nos metieron por detrás. Y subimos unas escaleritas, nos atendió una chica que era súper simpática y súper agradable. Le hicimos una entrevista al señor, no me acuerdo, al director de marketing de Sony Computer Entertainment Europa o Entertainment España, no me acuerdo muy bien. Le hicimos la entrevista también, un tío súper educado, súper amable, súper simpático, contestó a todo, le echó piropos a la 3DS incluso. Sí, ¿o qué dijo? Sí, no. Ya abrimos la caja de Pandora. Sí, sí. De cajón de mierda. De cajón de mierda, más bien, sí. Le hice unas cuantas preguntas ahí inquisitivas, a ver si podía ser un poco de mierda encima de 3DS, en plan, ¿y qué opinas del stick? Nah, tío, nada, no, la Nintendo 3DS tiene una innovación gráfica, mierda para allá. Nada, el discurso básico y poco más. Bueno, pero muy majo y tal, y nos hizo ahí algunas declaraciones chulas, como por ejemplo confirmó que iba a ser libre de región free, por lo tanto la importación a la orden del día, porque a la pregunta, interesante este aspecto, a la pregunta de si PS Vita llegaría a Europa en el primer cuarto de 2012, el tío no fue capaz de confirmármelo. Que no. O sea, es que no fue capaz, digo, pero no es por confirmar ni siquiera el primer cuarto, dice, no, yo no te confirmo nada. Digo, pero ya no después de Navidades, no en enero, no en febrero, sino nada, no te confirmo nada. Joder. O sea que estamos... O sea que para Navidades del 2012... Bueno, pero la clave es, cuéntanos la experiencia con la consola en la mano. ¿Qué juego, qué viste, qué te pareció, no? Sí, bueno, pues una vez terminada la entrevista, que estaba un chico de Meristation delante de nosotros probándole y tal, pues ya llegamos, nuestro turno. Y la verdad es que la consola es una pasada lo que promete y nada de revisión de PSP, porque claro, después de probar Nintendo 3DS, que es una revisión de la DS con el 3D y poco más, y un stick, pues claro, muchos pensábamos que PSP iba a ser una PSP 2.0. Un momento. Acaba de morir un gatito, Anastasio. ¿Por qué? Porque, tío, lo que has dicho de la 3DS, tío. Tú que eres embajador, tío. Contrólalo. Qué buena voluntad. No, pues te voy a decir una cosa. Estoy más contento con Nintendo 3DS después de pasar por el Game Fest. Ya, yo leí un artículo tuyo bastante blasfemo a ese respecto. Sí, lo hemos leído. ¡Fuera! Me encandilaron. Ahora os comentaré por qué. No, pero vamos a ver, Nintendo 3DS, al margen de cuatro chorraditas, es una revisión de DS. Y punto. Te pongas como te pongas, Antonio. Ya. Y sin embargo... La PS Vita no. La PS Vita es un paso, dos pasos, tres pasos, un camino de pasos más para adelante. Es una pasada. Desde que la coges hasta que empiezas a trastearla. ¿Qué es lo que más cachonda te pone de la consola en sí? Pues la pantallaza. Es que infinitas posibilidades con esa pantalla. Claro. Son 5 pulgadas de pura alegría, de puro brillo, de una pantalla táctil que responde muy bien, nada de mierdas resistivas, ahí capacitativo como tiene que ser. Claro. Y una pasada. ¿Y el juego? ¿Qué juego? Pues estuvimos probando, nos dieron a elegir y nosotros como somos hardcore gamers, pues nos fuimos a probar el Uncharted y luego probamos Resistance. Joder, qué gozada. Y estuvimos ahí dándole caña. Pues te diré que bueno, a pesar de que es un juegazo, unos gráficos que te mueres, me refiero a Uncharted, sí, le han dado un rollo bastante bastante casual. Y te diré sí, por qué. Yo he visto algunos vídeos y me da una sensación extraña. Cuéntame. Bueno, pero casual total. Mira, se dio la circunstancia de que antes de empezar a jugar, pues la chica que estaba allí nos estuvo comentando un poquito cómo iba y las características antes de que la pudiésemos coger. Y bueno, la chavala iba ahí con la pantalla tocando a Nathan ahí para arriba, para abajo, tal, con una precisión y una rapidez que es que no pude nada más que pararle y decirle: joder, tía, pues estoy ya jugando un montón de tiempo. La chavala se rió y tal y me dijo: no tanto, no te creas. Y efectivamente, es que hay ciertas partes de la pantalla en las que tienes que llevar a Nathan por unas piedras entre un río y tal. Y es que lo podías hacer como trazando el camino y el tío lleva automáticamente, ¿no? Entonces sí, yo eso lo he visto en un vídeo. Vamos, que la chica jugaba mirándome. O sea, me miraba conmigo, decía pim, pim, pim con el dedo. Y decía: esta tía es una cabrona, ¿se lo sabe? No, mentira. Cuando lo cogí yo, es que es súper, súper falto de... pues de motivación, porque claro, es muy fácil. Yeah. Pero bueno, un poquito para todos los públicos. Como bien nos dijo el director de marketing, el target de la consola era a partir de los 14 años e iban a intentar rebajarlo aún más. Yo ahí ya me cagué y le dije: pero vais a sacar cosas hardcore, ¿no? Y dijo: sí, no te preocupes, pero, ahí está. Pues vamos a ver por dónde va el cambio. Ya sabemos quién compra consolas en los Reyes Magos. Claro. Además, nunca oirás a un comercial decir: No, eso no lo vamos a tener. Todo. Efectivamente. ¿Y la alfombrilla esta de atrás, le disteis algún uso o nada? Sí, la alfombrilla de atrás, bueno, pues de momento y hasta que a alguien se le ocurra un buen método, está implantada en chorradillas, como por ejemplo subir y bajar una cuerda en el chasis, dándole así piqui con los dos dedillos, la subes y luego pues la bajas. Pero una pregunta clave: ¿en el juego se puede subir por la cuerda con el stick? Sí, claro. Vale, o sea, si yo no quiero tocar la parte de atrás, no hace falta. Pues en casi ningún momento del juego hace falta, porque claro, yo me empeciné a ir con el stick y la tía me decía: no, pero toca la pantalla. Yo decía que no. Que te cagas. Hombre, ya. Casual, que eres no me hables. La pantalla, déjame que voy a hacer un combo. Por Dios. Bueno, yo creo que casi todo se puede jugar con el stick, a no ser que, seguro que sí. Sí, vale. Esa es la idea. ¿Merece los 250 euros que va a costar? Guau, wow, por supuesto. Bueno. Es que me preguntas más, a ti. Me has pagado más hace poco por la Nintendo 3DS, joder. Ya te digo. Hablando de 3DS, Cuéntanos qué te pareció lo que llevó Nintendo, que yo vi los stands más grandes, las fotos más lustrosas eran las de Nintendo. Ay, pues es que Nintendo, ya, bueno, ya ves, no sé si leíste mi artículo, pero hablé de ella diciendo como que era la niña cabrona esta, que está todo buena y es mala, naturaleza. Entonces, tonto de ti, te dice una cosa y tú vas corriendo a hacerla y luego te putea. Pues esa es Nintendo, amigos. Y me ha vuelto a mirar y me ha vuelto a decir: hola. ¿A qué pudiste? Era un stand muy re bonito, pues jugué, se podía jugar a todo, pero vamos, yo me centraré en las tres cosas que me han llamado la atención. El stand había una parte centrada en el tema del 25 aniversario de Zelda, ¿no? El stand era bastante, bastante chulo. Tenía un escenario en el que un cuarteto de cuerdas, si mal no recuerdo. Ya empezamos con las cuerdas, con los cuartetos y con las orquestas. Efectivamente. Sí, tocaba las melodías de Mario, además que los chicos lo hacían genial, a la vez que en una pantalla se proyectaban pues pantallas de Super Mario 2, tuve yo la oportunidad de ver, y más niveles. Era muy chulo. Luego tenían como una especie de túnel en la que tú pasabas al stand y ahí podías ponte dar una pegatina y podías hacer un tweet, ¿no? Soy tan fan de Mario, creo que era el hashtag. Sí. Entonces tú hacías el tweet y si lo ponías por tu teléfono móvil te regalaban un póster. Yo lo hice, mi póster de Super Mario. ¡Qué guay! Y luego ya pasabas a la zona de los juegos. Bueno, pues la zona de Wii, poca cosa, el Zelda y poco más. Y sin embargo, en la parte de 3DS, pues novedades, novedosas. Super Mario 3D Land, una pasada. Sí, verdad, eso es lo que yo quiero escuchar. O sea, quiero el salva Nintendo 3DS. ¿Qué tal está el Mario Land, tío? Está muy chulo porque, bueno, en la Game Boy podías probar cuatro fases. tal cual. Una de ellas, una de un boss, y era como una mezcla de, pues, de Super Mario 64 con el Mario Bros. Original. Era como una fusión. Está muy bien. Qué guay, son fases cortitas. Fases cortitas, pero con la intensidad y la emoción del 3D. Muy chulo, muy chulo. Y gráficamente, o sea, ¿se nota que es una consola de ahora? ¿O ves como que hay juegos de 3DS que están ahí? En el Super Mario 3D Land, no. O sea, tiene buenos gráficos. No, sí, pero diré, no. Que son unos gráficos malos, pero no son unos gráficos que digan, hostia, cómo mola la consola esta, la 3DS. No. Yeah. Sin embargo, los modelados de Super Mario Kart 7, eso sí que estaban muy bien hechos. Me gustaron mucho, me llamaron la atención, porque fue, de hecho, el juego de 3DS al que accedí un poco más reticente, ¿sabes? Porque ya estoy un poco hastiado ya de los Mario Kart. Y oye, me gustó. Te engancha gráficamente. Paréntesis aquí, estos dos juegos son los que más inquietud me causan. ¿Realmente da la sensación de que estás jugando a dos entregas de ambos juegos nuevas? ¿O dices tú otra vez lo mismo, otra vez? Pues mira, en Mario 3D Land sí, rotundamente es una cosa nueva y además lo han hecho muy bien. Qué guay. Yo muy contento. Porque son fases cortas, pero con el rollo del 3D y con el rollo de Super Mario 64. No eran esas fases que a lo mejor no enganchaban a tanta gente, pues son un poco más largas, tienes que buscar muchas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí, sin embargo, es más directo, más portátil y mucho más divertido desde mi punto de vista. Y Mario Kart, pues bueno, es lo mismo de siempre. A ver, si es que no le puedes sacar. Pero vi algunos detallitos de cosas pues que sí parece que se están esforzando en mejorar un poco la jugabilidad. Pues vamos a ver. ¿Y qué más? ¿Qué pasaría por ahí para probar de 3DS así rápidamente? Pues el tercer juego que más me gustó fue, sin duda alguna, Luigi Mansion 2. Ay, clásico. Yo no sé cómo Nintendo ha estado tanto tiempo sin sacar una continuación de Luigi Mansion. Claro. Porque fue un rememorar ese juego de GameCube, macho, y... Es que ese juego tiene algo especial, una mecánica... Realmente para lo que está acostumbrada Nintendo en cuanto a la crítica de sus juegos propiamente producidos por ella, la verdad que Luigi's Mansion a mí me gustó mucho, pero se llevó ahí palos. Sí, bueno, pero lo que cuenta... A mí me importa un pimiento la crítica, yo lo que... A mí me dio una sensación chula en su momento y... A ver, pero realmente tú juegas el juego de original, ¿vale? A Luigi's Mansion, y sí que, sobre todo, la forma de moverse el personaje, ves que es un juego que está unos cuantos años por detrás y tiene algunas cosillas. ¿Este juego es continuista en cuanto a las mecánicas o cambiaron cosas? Totalmente continuista. De hecho, no sé si en Twitter o en algún comentario de la noticia había una persona que decía... Este juego está mal implementado porque va a 30 frames por segundo. En medias, no va a 30 frames por segundo, tío. Es que es así. Que se mueve lento, claro. Es que Luigi es así, es un juego muy pausado, claro. Tiene luego su botón de correr y tal, pero no es que vaya lento, ¿no? Si tú jugaste al juego de GameCube, ya sabes que es así. Es un juego tranquilo, que te picas ahí por conseguir todas las monedas, por rebuscar. Es la gracia que tiene ese juego. Es un juego de exploración, de ir tranquilamente. No es un juego de acción frenética. Es Luigi's Mansion, es su esencia, es así. Y el 3DS continúa. ¿Cuándo salen estos juegos? ¿Tenemos las fechas? Pues a mí me pillas en bragas. A ver, de memoria no, pero Mario Land está al caer y... Sí, Mario Land sale en noviembre, creo, a finales, sí, ¿no? Y el Mario Kart también está al caer. Antes de fin de año llega. El que no sé es Luigi's Mansion. ¿Cuándo va? Bueno, yo con que salga el Mario ya me voy conformando. ¿Merece la pena comprarse, quien no tenga una 3DS, la consola por estos tres juegos, vamos a decir, ya que son los tres que más te gustaron? No, yo diría que no. No merece la pena comprarse una consola, con todo lo que ello implica, consola, dinero, entretenimiento, a lo largo de un periodo de tiempo, por dos juegos o tres juegos. Dentro de un año y medio, cuando haya un buen catálogo, te lo digo, pero por tres juegos yo no me compro una consola. Bueno, yo sí. Además, yo también, y José también, pero realmente es que es verdad que el catálogo de 3DS, bueno, está muy vacío, se esperan esos juegos que tú has visto en el Game Fest, y realmente parece que que efectivamente se ha descuidado el tema, ¿no? Porque hay consolas que a esta altura ya tendrían una cincuentena de juegos, ¿sabes? Pero es que PS Vita, el catálogo de salida de PS Vita en España, que me lo estuvo cantando, solamente el catálogo de First Party de Sony, ya es que le daba mil vueltas al que tiene Nintendo ya con 5 meses en la calle. Bueno, es triste, pero cierto. Ahí, cautela, porque yo recuerdo las cosas prometidas en 3DS en su día y acércate a un game y descubrirás la triste realidad. Así que, respecto claro. A eso, cautela. Sí, yo soy muy desconfiado, Nintendo me hizo así. Más cosas, fuera de portátiles, así de juegos de sobremesa y tal, ¿qué viste por ahí que te interesara y dijeras tú, esto para mí? Bueno, pues te diré, para darte un poquito de envidia, que estoy probando el Resident Evil Operación Raccoon City. Eso sí, estuve probando el modo... Pues no sé qué modo sería, modo supervivencia, algo así, tenías que ir en plan comando a liquidar zombies. Es que no era modo historia, era... Sí, será como el modo horda del Gears. Como el modo mercenario o algo así. Ah, no sé. Claro. Uh-huh. Pero bueno, podías adivinar que había cambiado el control de juego. Sigue siendo un Resident Evil, pero se ha adaptado a los nuevos tiempos. Cosa de agradecer, desde luego. Yo lo estoy probando y se muestra bastante ágil. ¿El personaje puede disparar mientras anda? Sí. Vale, eso, entonces ya lo ha modernizado. Sí, totalmente. Después de 17 entregas. Un día hablaremos sobre la necesidad de tanto caminar y disparar. Yo no sé qué queréis hacer, pero bueno. Y gráficamente, bueno, lucía coqueto. No era sobresaliente, pero estaba bastante bien. Te diré que estaba en el stand de Koch Media, que yo creo que fue uno de los mejores stands, porque llevó mogollón de cosas chulas. En ese stand pude probar el Asura, que me decepcionó un poquito, el Asura's Wrath, porque era como un juego de QTE continuo, de Quick Time Events, de estos. Parecía parapa de rapper, más que un juego de acción. Elite Beats Agent de la DS, ¿no? Que tienes que hacer... Sí, ahí el Koch Media, la verdad que últimamente se está montando en el carro de los grandes títulos y hace poco han sacado Deus Ex, por ejemplo, sí. Es de ellos, ¿no? Y Dead Island también, ¿no? Sí, Dead Island también. Sí. Y alguno que otro más, ¿eh? La verdad que sí que se sí, han... Dragon's Dogma, lo tiraría. Ay, ese le tengo unas ganas a ese, tío. Bueno, pues vete preparando los dedos si vas a jugar en consola, porque, joder, nada más empezar, te sale la pantalla del tutorial y sale el mando de la Xbox en este caso, que es lo que probé yo. Hostia, chaval, ¿pero qué es eso? ¡Eso es una biblia! Comandos, pero si parecía la página amarilla de los comandos, digo, ¿cómo puede dar de sí tanto un mando de Xbox 360? Imposible. Tantas cosas puede hacer el puñetero personaje. Imposible, ¿eh? Ahí seguro que dan un logro. Te has aprendido todo lo que puedes hacer. Has ejecutado todas las opciones. De... Y nada, muy chulo. El Asura's Wrath, lo vamos a pasar. El Dragon Dogma, perdón. Y bueno, luego tienen también por ahí el vídeo de Guild Wars, el Ultimate Marvel vs. Capcom, que había cada picado por allí, madre mía. Es una saga consolera ya y la gente está enganchada. Picauzos, macho, y te inflaban la badana. Daban ganas de sacarlos a la calle y darles de hostia de verdad. Pero bueno, en fin, corremos un tupido velo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Square Enix. ¿Puedo hablar de Square Enix? ¿Puedes hablar de Square Enix? Que también los llevan los de Koch Media. Sí. Y que parece que me han pagado, pero no me dio ni una puta camiseta. O sea que no es que esté haciendo publicidad gratis, sino que es que lo que llevaron estuvo muy bien. Tenían como una especie de minicine, los de Square Enix, donde podías ver una demo de gameplay en directo, que te jugaba un tío que era, si mal no recuerdo, era de Dinamarca. Un tío ahí con sombrero, que no veas cómo jugaba. Bueno, pues cosas de la perrería y del destino, que estuvimos ahí diciendo, venga, vamos a ver Tomb Raider, no, venga, ahora entro un rato, que vamos a ver aquella azafata, venga, vale, venga, vamos a ver Tomb Raider, no, que hemos quedado para tomar cerveza, bueno, venga, total, que al final nos quedamos sin ver Tomb Raider porque por la tarde no había, pero sí que pudimos ver, sí, es triste, pero cierto, sí que pudimos ver la demo jugable de Hitman. Y madre mía, qué pasada, tío. Lo ponen muy bien, está la gente hablando, los que lo han visto de verdad, que el juego promete mucho. Una pasada, daban ganas de pegarle un cogotazo al tipo este de sombrero y componerte para jugar. vestirte de él como hace Hitman, tirarlo por una alcantarilla, ponerte detrás y ponerte tú a jugar. ¿Qué pasa, tío? Era una versión pre-alfa, ¿sabes? Que era una mierda. Los gráficos claro. tenían más dientes de sierra que... Bueno, no ha pasado. Pero el juego se ve súper divertido, ¿no? Es que las posibilidades que tiene y tal... Es como un Splinter Cell, pero a lo burro. O sea, es que era... concretamente el nivel que pudimos ver de este de gameplay eran, yo qué sé, 30 o 40 policías en una habitación de un museo y tenías que ir ahí gestionándolos y de verdad, te lo tienes que currar mucho en ese juego para salir airoso, muy, muy prometedor. Y ahora para ir ya cerrando con el tema de los juegos, Microsoft, ¿qué te intentó vender esta vez? No sé, Kinect. Microsoft me dejó coger un Lancer de Gears of War y hacerme una foto. Entonces no puedo decir nada más que cosas buenas. Y encima me regalaron una camiseta de Gears of War. Me compraron como una perra. ¡Viva Microsoft! Nada, pues nada, Microsoft, muy triste, como siempre, centrada al 80% en las videoguarrerías de Kinect. Ay, Dios, ¿cuándo aprenderán? ¿Qué aportar? Y así como cosas chulas, pues se pudo ver el Halo, el remake este que van a hacer de Halo. Y Forza 4, así como novedades novedosas. ¿El así remake ese gráficamente está potente o qué? Es Halo Reach. Halo Reach es como si hubieran puesto un mapeado del Halo 1 dentro de Halo Reach, ¿sabes? Es curioso porque es Halo Reach, pero el motor gráfico no es el mismo que el de Halo Reach, porque es un desarrollador distinto. Pues es clavadito, tío. Claro, realmente es un motor de última generación y ya está, porque al fin y al cabo Halo es estética y colorido y tal, entonces... Claro. Una cosa aquí, esto ya es una cuestión personal. Por ahí Microsoft o alguien tenía para probar Rise of Nightmares, la maravillosa obra de Kinect. Pues yo te diría que me suena, pero claro, yo es que pasaba por el Kinect y huía de él como del agua caliente, ¿sabes? Claro. Es que ahora os comento yo mi truculenta historia con este juego. A mí llevan vendiéndome, concretamente Lidia Pizzalis, en una entrevista que hizo en Proyecto Cromática, la entrevista a la cual ya hice alusión en varias ocasiones, porque aquella entrevista fue un antes y un después en mi vida. Aquella mujer repetía de forma compulsiva: Rise of Nightmares, Rise of Nightmares, Rise of Nightmares, Hardcore Gamers and Kinect. Y yo veo el anuncio y me da asco, pena y dolor, ¿vale? En la televisión. Entonces yo tengo la duda de si realmente es que en la televisión es una puta mierda lo que se muestra, o que realmente el juego da mucha pena. Entonces estoy buscando como un loco a alguien que lo tenga para que me diga sus experiencias, pero no hay ningún tonto que lo haya comprado. No obstante, esta señora se equivoca, porque realmente el juego más hardcore de Kinect, todos sabemos que es el de Barrio Sésamo, el Bones con a Monster, sí. Por supuesto. Y el que diga que no, es que no entiende. Es que claro, no sabe. Es que no sabe de esto. Ahora que va a salir el Kinect 2 este. Anastasio, para terminar con la Game Fest, ¿te pasaste por la zona retro? Sí. Vive Dios que me pase por la zona retro, pues claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo no? Ay, chulísima. Esa gente se le ocurra mogollón, tío. Tenían que darle más bola. La verdad es que estaban un poquito arrinconados allí. ¿Sabes? Estaban fuera de todo el circuito comercial, como es lógico por otra parte. Pero no sé, para ser una asociación privada tal de gente que se reúne alrededor de los juegos y de consolas antiguas, se lo tienen súper currado. Tenían un mogollón de mini recreativas, ¿sabéis cómo os digo? Estas mini recreativas sí. De moda, con placas de juegos antiguos, y era una pasada. Podías jugar a todas ellas, un montón de mesas de pinball, muy chulo. Luego tenían una exposición de consolas portátiles, que no sé si habéis podido ver por ahí, están rulando por diversas páginas web las fotos. Daban ganas de llorar, es decir, joder, qué viejo soy. Bueno, yo, para quien le interesa esto, yo se lo pregunto porque vi en Gamikia un reportaje del amigo Dark Kafka muy interesante sobre esta parte de la feria, así que si os interesa, ahí lo podéis ver fotos y todo eso. Bueno, Anastasio, ¿algo con lo que te quedes de la feria para ir terminando? Sí, que me he dado cuenta de que no soy tan friki como la gente me dice, que hay tíos que te pegan mil vueltas en friki unos. Sí, eso es verdad. era de los más normales que había por ahí rulando, te lo juro. Y no sé, que tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente, pues de la que nos escucha, de la que nos escuchaba en el podcast, es la última de la que nos escucha aquí en... Bueno, en pues venga, vamos a preguntar, ¿qué tal sí, Riku y Mendol, ¿eh? Bueno, pues tuve la oportunidad de conocer a Riku, de conocer a Mendol, de conocer a Daz Kafka, Clopezi también, un tío, la verdad, que bastante majete, luego toda la gente de Nosplay, súper agradable... ¿quién más? Los chicos de Nivel Oculto, que eran unos cachondos, que están por ahí haciendo fotos. No sé yo de qué harían tanta foto. ¡Ay, amigo! No las han publicado. No sé yo a qué le estaría haciendo tanta foto. ¿Y qué más? No sé, me dejo mucha gente, pero... La verdad es que es una oportunidad, así, la gente del sector, entre comillas, de los blogs de videojuegos y de las páginas, pues para conocerse, para verse y dejarse de tanto Twitter y tanta hostia y tomarse unas cervezas. Y la verdad es que mola, os echamos de menos a vosotros, tío. ¿Qué pasa? ¿No tenéis para venir? Una colecta para que viene. La radioactividad y eso. Sí, sí. Gente de refugio. Gente humilde. A mí me falta un brazo y va a ser raro. Gente humilde de barrio obrero, no hubo forma. Claro. Yo el trabajo es lo que... Claro. Yo la vida, me trata mal. La vida, que es muy perra. Bueno, pues hasta aquí este... pequeño y no tan pequeño repaso a lo que fue la Game Fest. La verdad es que es pura envidia y está muy bien el salto que está pegando esta feria y lo que creció. Y ahora, antes de pasar a las noticias, pues vamos a estrenar un pequeño experimento demográfico que vamos a hacer de aquí a final de temporada, ¿no?, con nuestros invitados, porque como sabéis, normalmente en esta sección hay un invitado, aunque esta semana no, por la cuestión del Game Fest no llamamos a nadie. Vamos a hacer una pequeña encuesta entre los amigos que se acerquen por aquí sobre un tema clásico pero a la vez entrañable, ¿no? Entonces vamos a preguntar a la gente de qué son, de Mario o de Sonic, ¿vale? Entonces que nos den un motivo, si son del Erizo o son del Fontanero, y nosotros vamos apuntando y al final de año pues hacemos cómputo. Es que no podemos parar de investigar. Claro. Sí, claro. Es que no aquí nadie estudia psicología ni nada de psicología. Nadie. Luego hacemos unos ANOVAS y a ver qué sale. A ver las variantes. Entonces, pues esta semana, aprovechando que estamos aquí en familia, pues vamos ya a opinar nosotros cuatro para que nuestro voto no sea el que decida a final de año. Ya lo quitamos de en medio, somos los primeros en votar y luego ya que sean... Sí, sean el marrón para otro. Sí. Entonces yo voy a empezar por estricto orden de pantalla de ordenador. Entonces primero tengo aquí a Antonio. Antonio, Mario, Sonic, ¿y por qué? Bueno, pues voy a intentar no enrollarme mucho. No, sintético y... Claro. En la época en la que estaban los juegos vigentes, era... Yo estaba... Tenía Sega, tenía Master System, tenía Mega Drive y no tuve en ese momento... Ahí, en aquella época, tenías una y no tenías la otra, ¿vale? Entonces, yo era más de Sonic, pero ahora, retrospectivamente, creo que el Fontanero le ha dado una paliza gorda al Erizo, ¿eh? Así que, realmente... De ahora me quedo con Mario. Muy bien, no tiene por qué ser de ahora, ¿eh? Bueno, pero en general, ¿no? Llegando hasta ahora, porque yo jamás en la vida pensaba en aquella época, yo era súper fan de Sony. Yo jamás pensaba que yo en algún momento iba a poder decir esto, pero la vida te cambia, la vida te da sorpresas. Así que realmente al final, a la larga, pues me gusta más Mario. Cuando he podido disfrutarlo jugando a juegos. Ya no en la NES, sino que si en el emulador, que si en esto, porque ya en NES no tengo ni Mario. Mario 1, Sonic 0. Sara, ¿qué opinas? Pues yo voy a votar también por Fontanero, porque me ha dado momentos muy felices en mi vida y le debo muchas horas de diversión. Así que le lanzo esta pequeña puya a José Andrés Cardona, que sé que nos estará escuchando. ¡Sí! ¡Mario! Tanero 2, Erizo 0. Anastasio, te toca. Mira, Sonic. Y te voy a dar un dato. Si Mario y Sonic se pelearan en la puerta del colegio, a la que Mario fuera solta en la primera hostia, Sonic ya le habría arrancado el bigote de cuajo. Sí, porque además, y a partir de ahí, Mario se convierte en super guerrero. Sonic sí. Eso. Pues. O sea, Sonic. Y ahora voy yo. Pese a todo lo que todos pensáis, que yo sé que todos pensáis que odio a Nintendo, ¿verdad? Odio a Nintendo hoy día, pero antes me gustaba mucho. Y yo soy de Mario. De Mario hasta... desde el principio de sus tiempos hasta... ¿Hasta hoy? No, hasta hoy. Yo, cuando pasó a las tres dimensiones, yo dije, adiós Mario, ya no me interesas. Y de ahí en adelante todo fue una serie de catastróficas desdichas. Esto está la Game Boy, ¿no? José, ¿a qué has estado jugando esta semana? Que me lo has dicho antes, fuera de micro. Estuve jugando a Sonic y estuve jugando al Mario 1 en su remake en el All Stars, ahí en mi Super Nintendo. En Super Nintendo. Sí. Qué grande. Pero realmente yo creo que el fontanero propuso cosas más interesantes al mundo del videojuego, pero me llama la atención porque son dos sagas que aunque nacieron, que vivieron muy parejas y con una competencia muy directa, se diferenciaban mucho, ¿no? Sí. Pero... entonces... yo me quedo con el fontanero. Con, con... ¡Va, bien! ¡Mario! ¡Bravo! Pero Mario... en sus entregas de Mario en Tempo, general, Mario en general, NES y Super NES después, a mí ya no me interesa. Pues 3-1 vamos. Todo nuestro respeto al erizo. Pues que conste en acta, ¿eh? Un saludo a los erizos. Y un saludo. Al de Genesis también. Y aprovecho para promocionar Kametoid 3D, blogspot.com. Tenéis un artículo mío para el blog de José Andrés Cardona de esta última de Kametoid, donde hablo de Mario y de cómo lo vio la Nintendo a la mínima que... no veis las fotos. Si tenéis instalado algún plugin de esos o alguna mierda de esas que no te deja ver fotos, mejor, porque no las veáis. Sí. Yo no sé quién pudo... tiene una mente tan perversa para dibujar eso. Sí, Mario enseña el pito en las fotos. Para ver todo el mundo ahí... Vamos a continuar en el Nuka Podcast. Yeah. Bueno, muchachos, y ya nos vamos a conocer la actualidad que ha llegado esta semana en nuestro Google Reader y vamos a comentarla por aquí por las ondas, ¿no? Entonces, como siempre, noticias buenas, noticias malas, comenzamos con lo bueno porque lo malo queda mejor en la memoria si se cuenta al final. Así que, Sara, arrancas esta semana con tu fantasticosa noticia. Yo arranco, que no uso Google Reader ese, yo no soy tan 2.0. Qué anticuada eres. Exactamente. Pues yo, mi noticia, me costó mucho elegirla porque no sabía si decidirme porque va a haber un nuevo Harvest Moon o que en Kinect por fin vamos a poder aprender defensa personal, pero... Después, cuando te vengan a violar a la puerta de las discotecas. Ya, es una pena. Pero bueno, no sé, le eché al azar y finalmente me quedé con la tercera noticia que vi, que es que Ubisoft va a tomarse un descanso de hacer Assassin's Creed después de la entrega que viene el año que viene, que muchos diréis, ¿pero eso es bueno? Y yo digo, sí. Sí, es bueno, es una tremenda noticia. Porque yo siempre me quejé de, oye, Assassin's Creed estuvo muy bien, pero fue ahí pam, pam, pam, tío, que fue muy... A bloque, y fue muy pesado. A lo Activision. Entonces, ellos mismos han declarado que quieren descansar un tiempo para trabajar en algo fresco para la serie, que dicen que es un gran desafío, pero que podrán hacerlo. A ver, pues sí, hijos, pues sí, ¿qué os voy a decir? Yo no sé mucho de desarrollo de videojuegos, pero hombre... ¿Estamos hablando de 4 juegos en 4 años o 5? Sí, yo creo es que... es una puta locura, porque el primero es de 2006 o así, no puede ser de antes, incluso puede que sea de 2007. Esto es como las Pringles, cuando haces pop ya no hay stop. Totalmente, vamos, es que Ubisoft va ahí, coge algo que triunfe y ¡boh! Como dice, a bloque, ¿no? Pues ahí sin parar, ¿no, tío? Para porque cansa un poco, ¿no? Además, máximo trabajo con el mínimo, máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, porque en realidad todavía no llegaron al 3. Claro, es eso, encima está quemando al personaje de Ezio, que es muy, está muy guay, pero coño, dale un aire nuevo porque cansa, ¿no? Y eso que vamos, yo he jugado al 1 y al 2, no he jugado al Brotherhood porque se me ha atascado entre la pila de juegos que hay, pero realmente los juegos están bien. El primero un poco pesado y tal, lo han ido puliendo y han llegado a una fórmula buena, pero coño, ya está bien, que yo creo que el primero será de 2007 o así, imagínate, no ha pasado ni 5 años. Debió haber 2 años entre la primera y la segunda entrega, y luego ya fue cuando fueron año a año. Joder. Así, hablo de memoria, ¿eh? Sí, no, tiene pinta de ser así. La verdad que yo ya, esto ya en el E3, cuando lo estábamos ahí retransmitiendo en riguroso y estricto directo, cosa agotadora, la verdad, pero una experiencia muy bonita. Yo ya lo dije cuando lo vi, dije yo, me cago en Dios otra vez. Y a mí ya me lo parecía que ya estaban ya atufando. Y estos empezaron a ver que la gente dice, tanto Call of Duty ya cansa. Y lo que vio, lo que pasó con Guitar Hero, y dicen en Activision, amigos, vamos a guardar nuestro gallina de los huevos de oro y dejarla ahí en barbecho un poco. En barbecho. Yo lo agradezco también. Claro. Muy positiva. Sí. De Assassin's Creed se puede decir estas cosas, ¿no? Pero de Call of Duty no. Eso que está beta o todavía, ¿no? Realmente yo no conozco en profundidad el equipo de desarrollo de Assassin's Creed porque no me gusta nada. Pero Call of Duty realmente es un juego cada 2 años. Porque es un juego cada 2 años, pero es un nombre cada año, ¿sabes? Sí. Esto es percepción pura, esto es sensación y percepción, es que esto es marketing. Sí. No, pero Call of Duty, por supuesto que deberían dejarlo también ahí descansar y que la gente le diera tiempo a pensar, porque... O que uno no lo llame, no sé, bueno, ¿qué más da? Son muy pesados, porque ¿qué más da? Van a sacar uno al año y diga a quien lo haga, ¿cómo se llame? Pero no puedo decirlo ya, tiene muchas ventas y a todos nos encanta, está bien. A mí no. Ni tampoco. Claro, es un bicho raro del páramo, no tengo cuenta. Dijiste, a todos nos encanta, 3 de 4 no nos gusta. La que queda que soy yo. No, si a mí sí. Ah, vale. Pues eso, tranquilos, no pasa nada. Yo me meto de todo, perdón. No, me meto de todo. Antonio no tiene criterio, le gusta el Mario, ¿no lo ves? La otra noticia buena de esta semana la traigo yo y es... Qué raro. Seguro que la troleas. No. Te vas a autotrolear, sí. No. Te vas a autotrolear, dice. Porque trata sobre juegos de navegador y a mí eso me gusta porque es gratis. Es verdad, ahí no se trolea. Claro. No subestimes aquí. Claro, es que esta semana se anuncia que el Unreal 3 va a funcionar en el nuevo Flash. Se anunció en la convención de Adobe, creo que el Flash es el 11, y salieron ahí los muchachotes de Epic a decir, ¡ah! Tendremos gráficos a tope en nuestros navegadores y demás, ¿no? Entonces recojo textualmente lo que se dice en Mary Station, ¿no? Entonces, en palabras de Sweeney, de Epic, con el Unreal Engine 3 y Flash, los juegos creados para consolas actuales de gama alta ya se pueden ejecutar en web o aplicaciones de Facebook, alcanzando una base de usuarios enorme. ¿Vale? Unreal 3. Esa noticia era buena. Yo, cuando has metido ya Facebook por medio, ya se convierte en mala, ¿vale? Esto es grisácea. Sí, ya está ahí en la línea, ¿no? Ya estamos troleando. Textuado. Pero, bueno, a Facebook últimamente llegaron algunos juegos razonablemente interesantes. Tampoco están... Di nombres, venga. El Heroes of Neverwinter, que salió estos días. Tienes por ahí el Civilization. Tienes el Dragon Age Legends. Son tres que se me vienen a la cabeza. Yo no los toco ni con un palo. Eso no lo juega nadie. Habiendo juegos de verdad, te vas a poner a jugar en Facebook. Vamos. Pero en Facebook no, pero realmente en navegador ahora. Eso lo tendremos que tratar un día, pero en navegador. No, sí, hay juegos. Yo soy cutre defensor de juegos de navegador. Anastasio. Pues que eres muy bizarro y muy cutre. No, por ejemplo, el Drakensang Online, tú lo pones. Yo lo probé y es un juego normalito. Lo probaste en beta. Lo probé en beta, venga. Ya hace mucho, que no estaba acabado ni el mapa. Nosotros leeremos el Unreal, pero, hombre, de lo que pinte, ¿eh? No, pero yo defiendo a todos. Lo destacable es lo que ha avanzado la tecnología. Realmente no el Unreal, sino lo que ha avanzado la tecnología de navegador, ¿no? De clientes web. Eso es impresionante, vamos, lo que sí. Que no es un avance del motor gráfico, es un avance del Flash, HTML5, todas estas tecnologías que son impresionantes y que van a cambiar el futuro no solo de la navegación web, sino de los videojuegos. Eso sí es verdad. A mí no me gusta la idea, pero ahí está, hay que reconocerlo. A mí sí, porque si tú te vas a jugar un free-to-play o cualquier MMO, pues te ahorras bajarte el cliente y andar en todas esas pamplinas. Escuché noticias hace poco que tienen previsto que antes de fin de año o por ahí, Runes of Magic se juega en navegador, el Conquista va a llegar a Facebook. Que esto se carga, es que realmente compite, puede llegar a competir con el tema del streaming de videojuegos, del online, ¿eh? Porque si tú tienes en un navegador, la toda esa potencia, realmente está chocando con el otro tipo de tecnología. Ahí se abre un abanico de posibilidades importante. Además, yo leí un reportaje hace poco de un articulillo al respecto que decían una verdad como un castillo, que ni consolas ni pollas, que la plataforma de juego que más rápidamente está avanzando actualmente, que es el navegador. Cágate. Sin duda. Anastasio está muy callado. Estoy aguantando, me estoy mordiéndome la lengua. Y cuando mires, tío, tu estantería y esté vacía, triste, llena de telarañas, pero ¿qué mierda es eso de jugar en el navegador? Menos mal que Natasio no. Cuando lleguen las visitas que les enseñes. Menos mal que no estuvo en la tertulia. Ya, ¿eh? Hubiera echado espuma por la boca. Pero hay que resignarse, eso. Quitas la estantería y pones un cuadro bonito. Nada. Cuando lleguen los amigos, mira qué edición coleccionista. No, espera, que te voy a abrir el navegador, que es que ahora. Venga, coño. Que no, a mí no me gusta. Juego físico, forever. A never. Bueno, pero como la noticia no vosotros... es tuya, de José, pues buena, ¿eh? Soy muy de Steam. Steameros. Steameros. Como Steamers. Si fuera un estigma. Steameros navegantes. Estamos empezando con los juegos de palabras y yo me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? Ya no se ve por el live, tanto Steam. Luego hablaré de ello en mi rajada. Luego hablaré de ello. Ellos me echaron. Bueno, vamos con las noticias malas, pero siempre todos malos. Este podcast, sí, sí, ¿no? Aquí. Coño, ya lo dijimos, se acabó el mundo. ¿Tú piensas que vamos a tener pensamientos positivos de algo? Hay que buscar peyote por ahí. Hoy me comí una cucaracha. ¿Tú crees que así puedo ser feliz? Antonio, cuéntanos qué maldad. Sí, bueno, pues ya ahora viene la parte realmente importante de la sección, ¿vale? Pongámonos serios. Traigo una noticia que me ha dejado, como dice Anastasio, ojiplático y curiprieto. Atención, ¿vale? Noticiaca, ¿vale? Además leída de la sección de videojuegos de lainformacion.com, que la coordina nuestro amigo Chema Marín, que es amigo personal y amigo de la casa. Y la noticia es la siguiente, atención. Mortal Kombat tendrá nuevo juego y película en 2013. No. Ahí lo llevas. O sea, ahí lo llevas. Dice, Mortal Kombat volverá a la palestra en 2013 de la mano de una nueva película y su previsible adaptación al videojuego. O sea, nueva película y adaptación al videojuego. ¿Vale? No un videojuego de Mortal Kombat y luego la película. Que es malo, esto es peor. ¿Vale? La cinta estará dirigida por Kevin Tancaroen, responsable de la serie web Mortal Kombat Legacy. Y la productora, cómo no, había dos posibilidades y una de ellas es New Line Cinema, ¿sabes? Que fueron los que hicieron las dos películas Mortal Kombat 1 y 2 de los 90, que son basurilla pura, ¿vale? Aunque tuvieron mucho éxito. Son gloriosas, ¿vale? Y grandiosas. Continuo. Son basurilla. Continuo. Y pues realmente, coño, acaba de salir Mortal Kombat 9 hace un año, el año pasado, no sé si ha sido este año, no sé si salió en marzo, ¿no? Yo creo que fue este, ¿no? Sí, fue este año. Y sí. Ya están hablando de un... Vale, que es para 2013, porque van a tardar en sacar el juego lo que tarde en producirse la película. Pero, joder, esto es lo que hablábamos antes de Assassin's Creed, que Ubisoft ha cerrado el grifo. Coño, deja Mortal Kombat en paz, que tampoco da para tanto. Es que todos los juegos son, Mortal Kombat, pues a finales, Sub-Zero, Kitana, no sé qué, no sé cuánto. Tío, ya está bien. Claro. Porquería. O sea, el juego, o sea, encima van a hacer la película y luego el videojuego. O sea, muy mal, ni un line cinema, muy mal. Si podía ser malo, es peor no, lo siguiente. Me parece bien. Ojalá en 2012, como dijeron los mayas, se vaya el carajo todo y no dé tiempo a que saquen el puto juego este. Ya lo sé. Aunque tengamos que dar la vida por ello. Aunque tengamos que darla, por favor. Oye, señor, ¿han confirmado que si van a mantener la cancioncilla? Porque si mantienen la cancioncilla, yo la veo. Si mantienen la cancioncilla, por lo menos el trozo de la cancioncilla lo va a petar en YouTube. Eso está claro. ¿Sabes? Pero 2 horas de película, nada, no creo. No sé. Gloriosa película. Que no, José, que es una mierda. Tienes una cuenta pendiente con las anteriores, ¿eh? Es verdad. Ah, pero eso es de otra movida. No, eso se dijo en otra movida. Ay, Antonio, ¿eh? Es otro y eso era otra movida. A mí no me liéis. Me cayó un marrón ahí, me pude escapar y ya estáis ahí. La culpa es mía por sacar esta noticia. Es verdad, que hijo puta, al final no lo hizo. Sí, me escapé, igual que nuestro amigo Marco se escapó sin hablar de su grinta, yo me escapé. Es verdad. No voy a hacer un especial de Mortal Kombat de las películas. Me niego rotundamente. Que lo haga. Bueno, si llega un aluvión de correos al podcast, pues a lo mejor lo haga. Qué hijo de puta, eso es apuesta segura. Aluviones más de 3. ¿A qué cada uno se escapa? Guión es 1.5. Anastasio, cuéntanos qué traes tú de los bajos fondos. Ay, pues yo traigo una noticia luctuosa siempre en el mundo del videojuego, que es el cierre de una desarrolladora. En este caso, Team Bondi, que parece ser que después de todos los líos que trajo Eleanor, no ha aguantado el tirón, no ha podido seguir adelante y cierran sus puertas. La desarrolladora australiana, que todavía no la ha hecho oficial, ni por su parte ni por parte de Rockstar, pero sí que se ha filtrado un documento que es pues un documento burocrático de cese de actividad de empresa al gobierno australiano o a la entidad australiana que lo lleve, y a partir de ahí nos hemos enterado de que Team Bondi echa el cierre. Tampoco es un estudio súper conocido, yo los conozco de Getaway, si recordáis ese videojuego. Que estaba curioso. Era como driver, que no estaba nada mal. Estaba curioso, la verdad. De los intermitentes. Sí. Y luego ya, pues, años y años y años desarrollando el producto para Rockstar, que al fin y al cabo esto tampoco ha resultado un super éxito. Se quedó ahí en un juego que, claro, lo que dijimos en su momento, que la gente pensaba que iba a ser un GTA de mafiosos, y pues no era eso. Le ha pasado factura a eso, porque realmente tiene cosas muy destacables. El tema de los gestos, cuando le hace los interrogatorios a los testigos y eso, el tema de interpretar los gestos y eso está de puta madre. Yo creo que es mucho, incluso mejor que Heavy Rain, que hasta ahora era lo que mejor hemos visto. Tiene sus cosas muy buenas, pero un juego que tarda, que no lo peta vendiendo y que tarda 4 o 5 años en hacerse, está condenando al estudio a la extinción, vamos. A no ser que sea de los grandes, que se lo pueden permitir, claro. Ay, no me hagáis hablar, que yo ese juego le quiero como a mi vida. ¡Ay! Pues han cerrado. Ya lo sé. Ah, fastidiate, verga. ¡Ay, col! Te echaré de menos. No, hombre, el juego sigue ahí, sí, ahí sí, estará sí, para toda la vida, sí. A razón de esto, yo leí en el Pixel Illustrator el otro día una entrada muy graciosa que versaba con el título, creo recordar, a Rockstar le importa una mierda Eleanor. Yeah. Sí, así como para dejarlo en el aire para que la gente interprete. La argumentación era realmente inquietante y cierta. Decían, se anuncia la versión de Eleanor para PC ahora a principios de noviembre, teniendo en cuenta que este juego ya salió hace unos meses, ¿vale?, en consola, y que a principios de noviembre, en este final de otoño tenemos todo. Sacar ese juego ahí va a ser como tirarlo a un río. Da igual, compradlo. ¿Quién va a venir para ti? Claro, llegas a la tienda y dices, ¿puedo comprar un Rage, un Battlefield, el FIFA? ¿O puedo comprar también el Eleanor que salió hace 6 meses? ¿Qué haré? Tengo una duda. Claro. que me corroe. Sí. Es un juego que tiene un carisma propio. No lo puedes comparar. A mí me encanta ese juego. Lo defenderé hasta la muerte. Sí, lo digo yo sola, pero... Sí. Me gusta mucho. Bueno, si nadie tiene nada más que añadir, pues damos por fin quitada la sección de noticias de esta semana. Bueno, parece que las humillaciones por Twitter y aquí presencialmente dan su fruto, y tras el bochornoso asunto de la semana pasada, que no vamos a revivir en este momento, pues alguien se animó y nos envió un correo correudo a nuestro correo, a nuestra dirección de correo, que aprovecho a recordar, que es podcast@nucagames.com, que Anastasio ahora va a pasar raudo y veloz a pegarle una leída. Cuéntanos, Anastasio. Bueno, pues hoy tenemos un correíto de Sam Fernández, Sam FDZ en Twitter, que dice lo siguiente. Quería comentaros un tema que me toca profundamente ciertas partes bajas e innombrables. Creo que se refiere a las rodillas. La retrocompatibilidad... Sí, tratándose de Sam, PS3. Sí, se hizo la rodilla. Pues entonces es la rodilla, sí. La retrocompatibilidad de la PS3, o mejor dicho, la no retrocompatibilidad. No es que yo la haya sufrido. Mi Play es la FAT de 80 GB y nunca tuve PS2. Pero pienso en esos pobres chavales y chavalas, y no tan jóvenes, con toneladas de juegos de PS2, que jugaban felices y contentos con su PS3 hasta que un día se estropeó y no tuvo reparación. ¿Qué ocurrió entonces? Que tuvieron que adquirir una nueva y flamante PS3 y... ¿tirar a la basura su juego de PS2? ¡Venga, hombre! ¿Tan difícil sería que Sony subiese sus antiguos juegos a PlayStation Network y ofreciese un canje a los dueños? Me das tu juego y yo te permito la descarga en PSN, así de sencillo. Multiplicaría por no sé cuánto los usuarios de PS3 y permitiría repescar antiguos y magníficos títulos que murieron con la tercera versión de la consola. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Veríais viable hacer eso? Un saludo y enhorabuena por vuestro podcast, que me encanta. A Antonio me obliga, entre paréntesis, a escuchar. Yo a este individuo no lo conozco de nada. Sí, y la amenaza con besos y caricias, pero... Antonio, así se hace. Este personajillo es el que ha diseñado la web de nucagames.com. Es un fenómeno, es socio mío en sevillismo.com, y la verdad que aunque no se lo merezca, lo tengo muy alta estima. El tema de lo que dice es muy curioso, porque el correo suena a rajada, ¿no? ¿No os parece? Uh-huh. Sí. Igual era una rajada y nos confundimos de... No, es un correo. De sección. Lo que me parece que, bueno, con el tema, que es un tema muy interesante, y realmente es que la cosa es vender y venderte el juego otra vez. Claro. Sería muy un detallazo para los jugones que hayan adquirido el juego, decir, venga, pues te lo descargas ahora porque lo compraste en tu momento y tal, pero si te lo puedo vender otra vez, te lo voy a vender otra vez y te voy a desangrar. No recordemos que es Sony, que no es... Pues Antonio, ¿cómo demuestras eso? ¿Cómo demuestras que tú compras un juego de PS2? ¿Te haces una foto con él y lo subes a Twitter o qué? No sé, es utópico, pero se podría inventar algo, ¿no? Es decir, enviando el código de registro, como lo del club de Nintendo con las estrellas, algo así, ¿no? Y que tú quedes registrado como que tienes el juego, y de alguna manera darte la posibilidad de... También es cierto que no todos los juegos del catálogo de PS2 están en formato descargable, porque no van a tener... Claro, entonces es una utopía, la verdad. Pero la clave es esa. Si podemos venderte un producto ya hecho, te lo podemos vender dos veces, te lo vamos a vender dos veces. Pues y claro, ya está. Podrían sacar para el PIB un accesorio que fuera el desmorrizador, y se lo aplicara a Sony, que tiene mucho morro. Es increíble que yo en mi casa tenga una consola, una PS3 compatible con PS2, y que mi vecino no. Habiéndole costado lo mismo y habiendo pagado lo mismo, y esperando un producto, es que es una puta vergüenza. A mí es que este tema me enciende mucho, el de la retrocompatibilidad de la PS2 y la PS3, pero es que me parece vergonzoso. Y ya por no entrar en el de Linux y tal, en fin. Sí. Vale, pero yo os voy a comentar otra cosa que es quizá incluso más flagrante. Sale PSP 1000, 2000, 3000, etcétera. Sale PSP Go. Y no puedes meterle. Sí. Y es inviable que tus juegos físicos de antaño los pudieras traspasar al formato digital. Sí, acojonante. Vamos, eso sí. De la misma forma que va a ser inviable usar tus UMDs en PS Vita. Bueno, es otra consola, pero lo flagrante es que PSP Go es un rediseño. Bueno. Se pegó, es el premio Homer Simpson al mejor diseño de la central nuclear. Sí, no, pero es que si hacemos ahí memoria y buscamos aquí en la hemeroteca mental de José, yo recuerdo un artículo que salía en Game Informer con esquemas y todo, que te explicaba, decía, Sony está tratando de inventar un aparato para que puedas coger tus UMDs, digitalizarlos, o sea, lo que llevan haciendo los piratas desde que salió la consola, y meterlos en la PSP Go. Pero hay unos temas de patentes que lo hacen imposible, pero ellos quieren, ¿eh? Quieren, pero no pueden. O sea, es como de construir, es como lo que hacía el Ferran Adrià, ¿no? Como lo del sorbete de construido, pues igual, el pirateo de construido. Sí. O sea, vamos a un innovador, de manera innovadora vamos a extraer el contenido del UMD. Venga ya, hombre. Bueno, ¿qué más? Todo lo que se puede echar en cara de la PSP Go, ¿para qué? Si total, vendieron una mierda, la humillación ya la tienen. Yo no quiero hablar muy alto porque yo caí en la trampa de Nintendo. Así que el que haya caído en PSP Go, pues me solidarizo con él. Tiene un lugar de preferencia al lado del Apple Pippin. Sí, sí. Antonio es el típico que tiempo era el Engage este. No, mira, no. Tenía un conocido que la tuvo y la verdad que solo verla ya... Verlo hacer el ridículo cuando ya hicimos... Nacho, por ver, siempre lo tiene centro. Le dedicamos un rato en el anterior podcast, ¿os acordáis? De la forma de que fue Anastasio, tío, el sí, ponerte a hablar así con él como si fuera un ladrillo puesto de canto, y a partir de ahí digo, da igual, como si puedes jugar a lo que sea, ¿sabes? No me interesa. Claro. Anastasio, ¿tú tienes PSP Go? No, fíjate, hubo una oferta en la FNAC, creo que fue, que las liquidaron ahí un precio brutal, no sé si fueron a 60 o 80 euros. Pero liquidarla, sí, liquidar, o sea, literalmente. Unos zapatos de cemento. Unos zapatos de cemento y al río, la mejor forma de liquidar esa consola, vamos. Me lo estuve pensando, pero al final dije, pues yo tengo mi PSP para los emuladores y ya está, no lo uso para otra cosa. Claro, pero por 70 euros la otra es más pequeñita, hombre, para jugar ahí a la Super NES ahí en el metro de Madrid mientras das vueltas. En el metro de Madrid con el tren, ¿por dónde voy? Como para ponerme a jugar. Bueno, pues sabéis que podéis enviarnos correos con lo que queráis ahí a la dirección que os dije antes, podcast@nucagames.com, y los leeremos gustosos en este portal del infierno. Bueno, y la rajada de esta semana, yo creo que la rajada lamentablemente va a tener que volver a ser manufacturada por las manos de los creadores del Nuka Games podcast este, porque la gente no manda nada. Soy yo semana a semana, tristemente, escribo aquí mis palabras cargadas de odio, que me gusta tampoco. Pero tan troll somos que, o sea, que eso no es normal, ¿no? O sea, la gente no suele hacer eso. No. Ya ves. Jolín, así que somos nosotros. De cualquier forma. Yo escucho podcast que la gente le manda correos. O sea, que lo hacen como lo que hago yo, de inventarme los correos. O la gente manda cosas, ¿eh? Igual a los otros podcasts hay alguien que los escucha y nosotros hablamos para nosotros. Ya. ¿Hay alguien ahí? Hola. Abuela. No, ni la familia. La familia tampoco. Y esto se estará grabando, ¿no, José? Sí, todo es malo. Vale, pues nada, entonces que no... Somos como los feos, lo probamos por el método de la humillación, así. Pero sin el cómo. Bueno, pues la rajada de esta semana, ahí va, amigos. Amigos y amigas, jóvenes y abuelos, fundamentalmente abuelos en este caso, recordaréis con gran cariño y apego aquellas épocas en las que te sentabas en el viejo sofá de cuero de tu abuela, con pantalones cortos, al lado de un colega, o colegas de turno, y te echabas unos vicios a la consola mientras el resto de jóvenes del barrio hacían deporte en el parque o perdían el tiempo de cualquier otra forma. Ya hace bastante tiempo que esto pasó a la posteridad, pero aún así, en los últimos años, seguramente hemos seguido sentándonos en el sofá de cuero con pantalones cortos, solo que en esta ocasión, en lugar de jugar con un amigote acompañándonos, nos acompañaba un bonito headset y hablábamos en live party. Refugiados, esto parece que también está en peligro, concretamente tal y como se está poniendo el percal, por mi parte le puede dar por el culo. Resulta, compañero refugiado, que hordas de justicieros especuladores que se hacen llamar publishers, o sea, compañías de videojuegos de toda la vida, nos acusan de ser vasallos de Mordor que compran juegos de segunda mano, quitando así el pan a la boca de sus hijos. Para combatir este encarnizado acto de crueldad que cometemos al ahorrar unos euros de forma honrada, los bondadosos justicieros especuladores han creado una medida de salvación, el Online Pass. Se trata de un precioso código que otorga a quien lo posee la posibilidad de jugar en red, y quien no lo tenga, ¡uy!, mala suerte, que se compre uno por 10 o 15 euros. Poco a poco, todas las empresas se han ido sumando a esta maravillosa medida y cada vez somos más los jugones sodomizados por el mundo. No importes, no piratees, no compres de segunda mano. Sinceramente, amigos, me encantan los videojuegos como a nadie, pero este tipo de tonterías han ido haciendo que me distancie de las consolas, foco donde fundamentalmente se han gestado todo este tipo de tropelías, y ahora malgaste mi tiempo con un ratón en las manos. En los juegos de PC también hay mucha tontería, ¿para qué engañarnos? Pero por lo menos, ya que me van a chulear, me cobran los juegos más baratos. Bueno, y hasta aquí la rajada de esta semana. Un momento, que es que no me puedo aguantar. Un momento. Que, a ver, lo reiteraste dos veces. ¿Por qué en el siguiente cuero hay que poner sus pantalones cortos? Para mancarte al levantarte. Es una cosa que me estaba caspando. Yo, ¿pero por qué pantalón corto? Todo el mundo que me oiga se sentirá identificado. Sí, sí, yo, claro, yo me sentaba la moqueta en faldita. Resumiendo, muerte al Online Pass. Sí. Y a los necrófagos. Sí, y al sillón de cuero. Eso. Yo los odio. Bueno, da igual, sigamos con el podcast. La aventura no termina en las ondas de Radio Galaxia. Busca nuestros artículos en el blog nukagames.com. Conviértete en un refugiado. Participa y envíanos tus propios textos a info@nukagames.com para que podamos publicarlos y que todo el yermo se haga eco de ellos. Alístate ya en la Hermandad del Acero. Si recordáis, la semana pasada estuvimos tratando el tema de los videojuegos de zombies, y como el tema, como ya dije, merecía la pena y era un trasfondo amplio, pues quise dividirlo en dos partes. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre el fenómeno zombie, todo lo que conlleva la tradición, de dónde surge, cómo avanza a través de la historia, cómo se expande en la cultura, en el movimiento cultural, los cines, literatura y todo eso. Entonces, ahora es cuando toca hablar sobre los videojuegos en sí, es decir, los zombies en los videojuegos. Entonces, bueno, pues por lo tanto los zombies, quedamos que los videojuegos pues suelen ser enemigos perfectos, ¿no? Son faltos en inteligencia, pero lo suplen con una tenacidad al pelear, son incansables, asustan, no te puedes librar de ellos, son difíciles de matar, ¿vale? Por lo que se convierten en enemigos perfectos para cualquier escenario en el que lo que se busque sea crear situaciones desesperadas, ya que luchas contra criaturas hambrientas, incansables y difíciles de destruir. Suele ser así, luego ya depende del juego. Entonces, bueno, pues yo ya he buscado e indagado un poco en videojuegos así representativos y he encontrado algunos, ¿vale? El que aparece como uno de los primeros juegos de zombies de la historia, ¿vale? Se llama Zombie. Aparece en 1900. Sí, este es Zombie. Sí, se llama Zombie. Muy elaborado el título. Es de data de 1984 y bueno, pues aparece en el ZX Spectrum, ¿vale? Esa máquina maravillosa. Mágica. Sí. Es considerado pues fácilmente el primer videojuego de zombies de la historia. Es una secuela de un juego que sacó el diseñador Sandy White, lo sacó un año antes o así. Se llamaba Ant Attack, ¿vale? Y sigue la misma mecánica, tiene una perspectiva isométrica y te sueltan en medio de una ciudad. Bueno, ahora, si veis la imagen, fliparía, y de ciudad nada, son unos polígonos. Bueno, son unos cuadraditos ahí raros. En aquella época era, todo esto era mágico, ¿vale? Te sueltan en una ciudad llena de zombies. Y la característica es que en vez de utilizar las armas típicas que se ven en las películas y los juegos de escopetas, hachas, machetes, no sé qué, pues lo que tiran, derriban a los enemigos usando ráfagas de aire, de un rifle de aire comprimido o algo así, no sé, es una cosa un poco extraña, ¿vale? Muy, muy útil. Sí, sí, una cosa un poco extraña. Y nada, pues si está ahí, si veis los gráficos o los vídeos, pues todo, claro, un juego de hace 20 años, ¿sabes? Bueno, entonces hay más, ¿no? Luego haré un repaso así de nombres rápidos, pero me he basado en otro que estuvo bastante bien, que es el que es un clásico, además, de ya de la etapa de los 16 bits, ¿vale? Que sale en 1993 y se llama Zombies Ate My Neighbors, que viene a significar los zombies se comieron a mis vecinos, ¿vale? Sí, eso es muy, muy mítico, sí. Es un juego de LucasArts, ¿vale? Aparece para Sega Master System, Mega Drive y Super Nintendo. Es un juego operativo, pueden jugar dos jugadores, ¿vale? Y son los protagonistas son un chico y una chica que se dan cuenta pues de que han atacado, hay un apocalipsis zombie y su vecindario pues está convertido en todos son zombies y tal, ¿no? Entonces, este juego tiene una perspectiva aérea, top-down, por así decirlo, y puedes elegir los personajes o puedes jugar, como he dicho, con dos jugadores. Y tiene, está bastante currado, tiene sus, tiene un montón de niveles, hay mucha variedad de zombies, no solo lo típico, ¿no? Y por lo visto está está basado en los monstruos de la saga de Viernes 13, ¿vale? Y de la Matanza de Texas. No son zombies realmente, pero bueno. Son enemigos así terroríficos, pero bueno, como el juego está basado en eso. El detalle interesante es que lo censuraron, ¿vale? En Estados Unidos la sangre se cambió a una papilla púrpura, ¿vale? Y en Europa los maníacos que llevaban sierras mecánicas, ¿vale? Fueron convertidos en simples leñadores con hachas en Europa, ¿vale? Cosas, tonterías de la censura. Sí. Un juego interesante, ¿vale? En la época. Bueno, pues llegamos al punto en el que yo considero personalmente el auge de los juegos de zombies, que llega en 1996 con una saga que tú conoces bien, José, que te gusta mucho, que es Resident, sí, señor. Es Resident Evil, ¿vale? Que ya pues lo pone, trae el terror a más cerca al jugador, ¿vale? Capcom saca este juego para PlayStation, para la primera PlayStation, y Shinji Mikami es el director que, bueno, pues sí, como curiosidad, nace de una pesadilla que tuvo este caballerete. Exactamente. Entonces este hombre coge la idea de los zombies y tal, y le añade el tema ese de la infección ha sido provocada por un virus que luego al final pues se ha convertido en todo el virus Umbrella. El virus T y Umbrella son súper famosos y ha llegado al cine, a los libros y ha llegado a todo, ¿no? Entonces todo empieza aquí, un entorno controlado que es una mansión y llena de zombies y un grupo de agentes de operaciones especiales que va a investigar informes de canibalismo en la zona y en la ciudad de Raccoon City y la desaparición de un equipo que fue enviado antes, ¿vale? Pues se ven, sí, envueltos en todo lo que al final se ha convertido en una saga de culto con algunos juegos más afortunados que otros, que ha durado 14 años, ¿vale? Y que últimamente no acaba de encontrar su lugar. Son 16 juegos, señores, 16, sí, juegos que han llegado a novelas, cómics, figuras de acción, películas, sí, y todo, ¿vale? O sea, brutal. Los zombies estaban de moda y Resident Evil los puso en órbita, ¿de acuerdo? Sí, pero de estos 16 juegos vamos a hacer aquí un repaso mental rápido. ¿Realmente cuántos son buenos? Yo diría creo que 4. ¿Cuáles 4 dices? A ver. Para mí Resident Evil 1 y 2 son impepinables, ¿vale? El 5, sí, me gusta bastante. Y luego habría que elegir el es que el 0 está bien, ¿vale? Por el tema de operativo y tal. No sé, 3, 4, no sabría decirte más. Han salido muchos, pero... Yo diría que sobresalientes son el 1, el 2. Y a mí me gusta mucho el 4, a pesar de que rompe con lo demás. Y el 0. Claro, el 4. El 0 está muy bien. El 5 está bien, ¿vale? Los gráficos son espectaculares y tal. Pero es que lo ves no aporta nada. Claro, es que lo ves no un que está como... anclado en... Si hubiera salido 2 o 3 años antes... Sí. Hubiera sido mucho mejor juego que en el momento en que salió. Pues eso probable. Es un problema. Probable. Bueno, continúo. Evidentemente, tal y como estaba el tema, que el éxito que había tenido la saga de Resident Evil y todo eso, pues en ese mismo año Sega se da cuenta de eso y decide sacar para recreativas de disparos, ¿vale? The House of the Dead. Que, muy mítico también. Claro, los zombies invaden los arcades de disparos, ¿vale? Entonces llega un momento en el que Sega, en vez de basarse en la suspense y la supervivencia como lo hace Resident Evil 1 y 2 de manera magistral, pues ellos se enfocan en descarga de adrenalina y sangre, ¿vale? Entonces pues el juego ha tenido muchas secuelas y digamos que, como tú has dicho, es muy significativo y es mítico, vamos. Sí, y en líneas generales es un juego mediocre, pero que gracias a la Serie B... Serie B, tío, es eso lo que tú dices, sí. Es Serie B, sí. Gracias a ese rollo Serie B le salva de... Claro. De que caiga en saco roto. Pues eso, entonces, bueno, pues llega... Entre media de todo esto, pues se suceden juegos y apariciones de zombies, pero llega el año 2006 y aparece un juego que redefine de nuevo el asunto, que es Dead Rising, ¿vale? Capcom, que ya estaba explotando el fenómeno de los zombies desde hace años, desde hace 6 años, desde hace 10 años, precisamente con la saga de Resident Evil, piensa en darle una vuelta de tuerca más. Entonces se fija en la peli de Dawn of the Dead, que ya hizo George Romero en 1978 y que luego se volvió a reeditar unos años antes. Entonces esta película trata de unos supervivientes que se quedan encerrados en un centro comercial. Pues Capcom... coge el tema de los zombies, los mete en el centro comercial, se inventa una historia y te pone el papel de un reportero, el ya famoso Frank West, y sus peripecias para intentar salir vivo y hacerse de oro con el premio Pulitzer. Este juego, pues lo que cambia un poco el punto de vista y lo convierte en un aspecto ya masivo. Es decir, zombies hay miles, a patadas, son un estorbo. También se ve reflejado el aspecto que os comenté antes de que los supervivientes son incluso más peligrosos que los zombies, que son meros obstáculos a cierto nivel del juego. Entonces, sí. Cambia un poco el tema, ¿vale? Entonces, bueno, sí, dime. No, nada. Vale, pues, entonces, como ya esto lo petó de Dead Rising, pues Valve dice, pues yo en vez de hacer el Half-Life Episodio 3, que esa ya es otra, eso da para rajada, ¿vale? Pues en vez de hacer el Half-Life Episodio 3, pues voy a meterme en el tema de los zombies. Voy a coger unas ideitas que tengo aquí y voy a sacar Left 4 Dead, ¿vale? Es decir, Valve toca la temática zombie y la convierte en oro, ¿vale? Sí. Valve se inventa un juego cooperativo en primera persona, de disparos, y saca Left 4 Dead, que nos pone en la piel de 4 supervivientes, cada uno con sus armas y tal... Y su aspecto un poco personalizado, ¿no? Tampoco es que sea importante qué personaje lleva. Y nos suelta en medio de una película de zombies. Hay varias ambientaciones revisitando las clásicas La noche de los muertos vivientes, Encerrados en la ciudad, El hospital zombie y todo eso, ¿no? Entonces, el juego, sobre todo, el modo cooperativo es bastante interesante. Y este juego, aunque no es de los primeros que consigue hacerlo, este juego tiene un detalle, es que no, podemos jugar en enfrentamientos multijugador, podemos jugar con zombies. Y entonces pues está bien conseguido porque puedes jugar con el típico enemigo al que siempre estás disparándole y huyendo de él, sí. ¿Vale? Entonces está interesante. Y luego pues al año siguiente, viendo el éxito, pues sacaron el Left 4 Dead 2, que aunque tiene sus cositas y quizás no esté a la misma altura del primero... Luego al final sí que mantiene el nivel y gusta, ¿no? Tiene a los que le gustan el Left 4 Dead 1, pues le gustó el Left 4 Dead 1. Claro, está bien el 2, lo que deberían haber esperado y no exactamente, es quieren como, aprovechar eso, el éxito. Eso, eso. Y sacar un juego realmente nuevo. Esto es claro. Un poco BlazBlue. Exactamente. Entonces, bueno, pues viendo todo el éxito, pues alguien que tiene mucho dinero y vende mucho y llega a cada consola por Navidad o un poquito antes, que es Activision, dice, coño, pues si yo tengo Call of Duty, que tengo nazis, y luego están... Sí, sí, déjame hilarlo. Tengo Call of Duty con nazis y tengo zombies. Pues si lo sumo, ¿qué tengo? Zombies nazis, coño, éxito garantizado, ¿vale? En 2008 aparece un modo de juego cuando te terminas la campaña del Call of Duty, World at War, el Call of Duty 5, que desbloquea el modo de los zombies nazis o la noche de los muertos vivientes. La mecánica es simple, te encierran en una casa y tienes que aguantar zombies que intentan entrar hasta que te maten, ¿vale? No se esperaba que tuviera tanto éxito, era una coña, un modo de juego así curioso, pero lo petó. Entonces lo fueron poniendo en la siguiente saga, sacando packs, mapas y brutal, vamos, o sea, un éxito acojonante, además está muy entretenido. Luego, sí. Pues tengo... Y luego está por ahí la película esta de los suecos, que es la de Zombies Nazis. Sí, sí, exactamente, exactamente. Claro. Exactamente. Esa película, como curiosidad... Pues era una película de serie B que se estrenó allá por Suecia hace 3 o 4 años largos. Sí. Aquí se llegó a emitir en festivales en Asturias, en Mieres se llegó a emitir cuando no era conocida, en festivales de cine de serie B y movidas así, y luego de repente, de la noche a la mañana, alguna productora dijo, oye, ¿y si relanzamos eso ahora con el apogeo de los zombies? Y fue cuando realmente se dio a conocer la película. Exactamente. Pues los suecos que son gente muy rara. bueno, total, que lo petan, ¿no? Con el Call of Duty y los zombies y tal. Y luego, pues, tengo aquí, para ir terminando porque se me va el tiempo, tengo aquí dos juegos más que, bueno, que hay que tocar un poco. Los zombies llegan a cualquier sitio, ¿vale? Los zombies llegan a cualquier sitio. De hecho, los zombies se vuelven casuales. En 2006, Popcat, que es una compañía que hace juegos casuales, muy famosa, saca el famosísimo y galardonadísimo y descargadísimo Plants vs. Zombies, ¿vale? Es un juego ultra casual, con un acabado muy curioso y entretenido de jugar, que vende la friolera, o sea, sale para PC, ¿vale? Y tiene su éxito, pero sacan una versión para iPhone y vende la friolera de 300.000 copias en 9 días, convirtiéndose en uno de los juegos que más ha vendido en su lanzamiento en la plataforma iPhone, ¿vale? Sí. O sea, los zombies, ¿a dónde van? Lo petan, eso está claro. Y luego, pues para terminar, aunque hay muchos más y tal, me voy a saltar Dead Rising 2, que es una continuación que es muy parecida a Dead Rising 1, aporta otro personaje, otras tramas y tal, y algunas formas más divertidas y cafres de matar zombies, pero poco más. Y llegamos al último juego de zombies que ha salido, o al menos el último que está en mi poder, que es Dead Island, ¿vale? Dead Island, y veis rápido, es un videojuego en un mundo abierto desarrollado por Techland para C, Xbox 360 y PlayStation 3. Se centra en la supervivencia en una isla infectada por zombies. Está enfocado sobre todo al combate cuerpo a cuerpo, es decir, a verte rodeado de enemigos. Y es un juego cooperativo, está muy bien planteado. Tú y yo hemos jugado y sí, se echan buenos ratos, ¿vale? Está muy bien pensado para jugar cooperativo. Puedes explorar la isla, los zombies son unos tremendos hijos de puta. Y sí. Como nota significativa... Además, dime. Yo creo que esto ya lo comenté contigo. Yo creo que este es el primer juego que de verdad te hace sentir como dentro de una película. De zombies, claro. Sí. Te ves rodeado. Hay veces que no sabes qué hacer y te ves retirándote. Y, en fin, la verdad que está muy conseguido. La música, muy ambiental. No es un juego que te dé miedo, pero sí que te mantiene en tensión. Y eso es importante en un juego de zombies. Es muy importante. Termino. El juego en primera persona parece un shooter, pero no lo es. Tiene elementos de combate cuerpo a cuerpo muy, muy bien planteado. Las armas son personalizables y tiene algunos aspectos de rol. Es como el Borderlands, cooperativo, así, pero con el tema de los zombies, ¿vale? Mundo abierto. Y este juego lo que tiene muy destacable es que sacaron un tráiler hace unos años que lo petó. El tráiler es espectacular. No tiene nada que ver al final, o poco que ver con el juego, pero el tráiler se llevó un montón de premios y es espectacular, ¿vale? Entonces, Dead Island es el último, lo que digo, al menos, el último juego de zombies que yo tengo constancia y está bastante curioso. Y está hasta aquí, pues... Bastante curioso. Pero luego ahora sí. Cuenta lo gordo de todo lo que tenías por ahí guardadete, que fue un pequeño adelanto que nos diste antes. No nos vayamos sin comentar la anécdota de Dead Island. Ah, sí, bueno, que hay un... Dead Island parecía que era un juego que se lo habían sacado de la manga, hostia, qué buena idea, porque claro, los zombies han estado en una ciudad futurista, en un centro comercial, en una iglesia, en una ciudad destruida, en el campo, han estado en todos sitios, pero no habían estado en una isla paradisíaca. Entonces dices tú, coño, qué buena idea, pero no, he estado indagando y hay un juego, ¿vale?, de 1993 que salió para MS-2, salió para PC, digamos, que se llama Isle of the Dead. ¿Vale? Es un juego, imaginaos, del año 93. Es un juego de los primeros que tenían un entorno en 3D. Y es un. En la Wikipedia lo definen, ¿vale?, como un first-person shooter con elementos de juego de aventura. Y en el que el jugador se queda atascado o atrapado en una isla rellena de zombies. He visto un vídeo, evidentemente tiene 20 años. No, 20 años no, mentira, hombre. Tiene 14 años. Pero. Coño, que no. Joder, tiene 9 años. Pero claro, el juego tú es como el primer Wolfenstein, ¿no? En tono 3D, pero de aquella manera. Pero coño, o sea, elementos de aventura, un first person shooter donde el primer vídeo que yo he visto, el tío va con un machete. O sea, que al final de Dead Island no es tan innovador. Al menos, yo digo que no tenga, a lo mejor no tiene nada que ver, pero se parece mucho, ¿vale? Sí, el concepto ahí está. La cuestión es casualidad o conocimiento. Hombre, yo creo que conocimiento, pero bueno, de un juego que realmente no tiene nada que ver bien. Que digas que se basa en un juego de hace 4 años, ¿vale? Y nada, no, pero... hasta aquí el repaso de los juegos de zombies. Me he dejado un montón en el tintero porque hay muchísimos, pero estos son los más significativos. ¡Ay, amigos! Llega el final de esta maravillosa obra semanal. Y como siempre, en el final de los finales hay una chica guapa. Gracias. A ver. Soy yo, ¿no? Sí, sí, claro. No. O es Anastasio. Anastasio, bueno. No me hagas el... A lo tuyo, Sara, por Dios. Tú vale. Me descentras. Sí. ¿Monoconsolas? Tu cita habitual, sí. La Torre del Desprecio. Sí, sí. ¿Qué nos cuentas this week? A ver, a mí se me están acabando ya las ideas, así que... O desarrolléis más juegos mierda, o yo ya no sé qué voy a hacer con mi vida. No, todavía hay mucho, tengo mucho la recámara todavía. Pero esta semana voy a dedicarla a un juego, un juego que no he jugado. No lo he jugado, no, así como lo oyes. ¿Por qué? O sea, que vas a prejuzgar. Voy a prejuzgar cual racista. A prejugar, porque como no ha jugado. Siempre tiene algo. Qué mago de las palabras. Sí. Me quito el sombrero ante vos. El caso es que este juego aún no ha salido. Es más, no sé si aún se ha creado algo de él. Hay un vídeo por ahí. Ay, claro, sí, es verdad, lo vi. No penséis que es todo truco, Pues sí, voy a hablar de un juego que aún no ha salido, así que va a ser el primer pre-monoconsolas. Igual el juego luego mola, pero tal como pinta las cosas... Seguro que mola, vamos. Sí. Que sí. Además, yo me atrevería a decir que es el monoconsola con unos valores de producción más altos también. Sí. A me ver. Me estoy asustando. A ver, yo... ¿Le acabo de dar una hostia al micro? No tiene culpa de que el juego sea tan malo. Vale. A ver, yo os digo... Mega Man, Resident Evil, Onimusha, Los Planet, Death Rising, Capcom, ¿Y aquí qué tenemos? A Keiji Inafune. Nuestro amigo. Sí. Nuestro gran amigo, siempre presente con nosotros. Pues... el hombre de la chaqueta de esquiador. Pues, ¿ves estos titulazos que dices tú? Dios mío, este hombre todo lo que toca en oro se convierte. Pues veamos, Inafune, como más de algunos sabréis, está preparando un nuevo juego para Nintendo 3DS. A la consola, también bastante monoconsolera. Sí, sí. Previsto para el año que viene, que se llama King of Pirates. King of Piratas, vamos. Sí. El rey de los piratas, si no traduzco mal. Entonces, el juego, yo no sé cómo será, pero yo no he podido pasar por alto esta descripción del juego que me he encontrado en Eurogamer. Que va así. El juego se ha descrito como un RPG con multijugador ambientado en un mundo de piratas en el que controlaremos a un pingüino. La cosa iba bien, ¿eh? La cosa iba bien hasta que dicho pingüino. Sí, habéis oído bien. Piratas y pingüinos por fin juntos. Sigue leyendo la noticia de Eurogamer, ¿eh? Sí, eso es verdad. Etcétera, etcétera. No hay más que decir. No hay más que decir. Este es un como en consolas express. ¡Ufa! Visto lo he visto. Pues muy bien. O sea, el rey de los piratas es un pingüino. Pingüino, sí, sí, sí, sí. De toda la vida. Sí. Vale, definitivamente. Quiero algo de mierda de la que fuma Inafune, ¿eh? O sea, sí, sí, hombre. Quiero hablar con el camello de Inafune porque, vamos. Claro. Escúchame una cosa. Sí. No había ya un juego en PSP que era de estos sí, de Israel que llamaba el Primi, sí, sí, coño. Sí, eso era un juegazo. Sí, claro. Pero eso es de los creadores de Disgaea, pero de los creadores... No. Tú dices, Inafune es la caña. Sí, sí, sí, Inafune es la caña. Pero vamos a ver, ¿eh? Porque a lo mejor ha entrado en la época esa experimental que tienen todos los creadores. Claro. Sí, sí. ¿Vale? Y entonces intenta dar una vuelta de tuerca al tema y voy a hacer un juego de estos que va a pasar a la historia y ya veremos si pasa a la historia. Claro. Voy a dejar mis palabras para la posteridad. No subestiméis a un pingüino pirata. Además, oye, que el del Disgaea, a ver, la hostia, tenía ahí su o sea, todo su contexto era un poco así acorde, pero aquí tenemos un RPG multijugador, hay piratas. Además está ambientado en no sé qué época china y esto, ¡oh! Pingüino. También puede ser que tú no hayas traducido bien. No, esto es Eurogamer. Eurogamer.es, tú. Bueno. Ah, vale, no, vale. No, si quieres entro en Kotaku. Has mirado a ver si. No trolees, Sara, no trolees. No trolees. No, luego no nos mandan correo y no nos escuchan, claro. No, yo no troleo, hombre, me refiero a que yo. Ya, déjalo, no. Sí, sí. Que yo la miro la presa en español, que no es inglés, vale. Vale. Ya está, soy así. Y lo difícil que tiene que ser ponerse el parche con esas manillas que tienen los pingüinos. Ya. Ahora, siempre va el pirata de smoking, súper elegante, ¿eh? De, claro. De smoking, no, de chaqué, ¿no? Súper elegante. Y ese caminar tímido. Al abordaje, ahí dando pasitos, no sé, no lo veo. Rápido, corramos hacia la cueva del tesoro. ¿Cómo se agarran a la cuerda para abordar? ¿Cómo se agarran a la cuerda? Venga, hombre. Bueno, vamos con un pequeño anuncio y ya terminamos el programa. ¿Tu marido llega cansado de comerciar chatarra en River City? ¿El carácter se le agria cuando llega a casa tras horas de viaje y sus correspondientes enfrentamientos con supermutantes y cucarachas de 6 kilos? Espérale con su copa de brandy Megaton City preparada y él te devolverá una sonrisa. Y quién sabe si una chispa de azote. Brandy Megaton City, uniendo matrimonios desde antes del holocausto, lo que tu hombre necesita. Because of you, I wouldn't mind a little rain. If you were only here again, you'd bring the sunshine. Bueno, y tras este pequeño corte publicitario de alta categoría, pues nada, llegamos aquí al final del programa de esta semana. Todo lo bueno se acaba, Jumanchos. Pero yo no me quiero antes marchar sin antes comentaros una cosa que vi en un segunda mano de aquí de mi barrio. ¿No será un contenedor de papel color rojo? No. Ah. No. Pero ahora que hablabais de Inafune, me vino ahí el flash a la cabeza. Qué deplorable, no. Qué angustiosa, no. Qué horrible es la portada de Mega Man 2. Es verdad. Es una cosa que mete miedo a los atrevidos, como dice mi abuela. Mete miedo a los atrevidos. Sí, sí, sí. Es una cosa deplorable. Si eso es Mega Man, ese señor que sale ahí que parece un viejo con un disfraz, yo no quiero ser fan de esa cosilla. Nunca me había fijado, nunca tal. Pero el otro día lo vi ahí mirándome con mala cara. Sí, sí, con mala cara, además, sí. Y dije yo, no, por favor, no. Entonces, hasta aquí ha llegado el programa. Vamos a ir despidiendo aquí al equipo de los campeones. Y me despido primero de Doña Sara. Siempre soy yo la primera. ¡Bien! Sí, ¡soy sí. especial! Pero especial de no le peguéis, que es especial. No le peguéis a la niña, que es especial. algo así. No, tú no haces cola bonita, que eres especial. La radiación es lo que tiene. Sí. Pues nada, pues muy... Qué interesantes son las tiendas de segunda mano. Yo en esta que hay aquí debajo encontré productos de la teletienda que nunca pensé que tendría delante de mis ojos. Como el chiste droide. Como ¿O el idiotizador? Claro, claro. Pues nada, muchachos, que a ver si para el año que viene estamos en la Game Fest, o a ver si de antes os veo alguno a la cara algún día. Bueno, José, tía, te vi mucho. Yo mismo me escapo hacia los refugios Astures. ¡Bien! Y vamos a ver a Don Pelayo. ¡Vamos a ver a Don Pelayo! Sí. Claro, sí. Bueno, Antonio, por hablar, ¿eh? Buenas tardes, hasta luego. Nada, que ha estado súper gracioso, aunque esto no lo escuche nadie, pero a mí me sirve para reírme un rato y estar con vosotros. Y oye, si conseguimos que lo escuche alguien, pues mejor todavía. Así que un saludo para nuestros 3 o 4, ya deberían ser 4, oyentes. Muy bien. Muy alto apuntas tú. Anastasio, después de una semana ahí en de fiesta, que despídete hoy de tus radio oyentes. Ay, pues nada, que he vuelto al podcast, vuelta a la vida. La verdad es que nos lo pasamos de puta madre y os eché de menos la semana pasada, os eché de menos un montón, tío, en el Gamefest, que es que lo habríamos petado. A tope. Claro. A tope. Además, unos mierders, total. Unos mierders. A ver si para el año que viene. Yo soy un poco cabrilla loca, a mí me sueltas en una ciudad desconocida y... ¡Y vamos! De ahí... Claro, yo soy igual, de esos que se suben en la cabina de teléfono así, a lo loco. ¡Jo, qué guay! Además, a mí lo que viene siendo empinar... ¿Empinar? Como se dice por aquí, es una cosa que me seduce. Nada, tiene que haber algún evento que haya de aquí al próximo Game Fest, alguna cosa cutrilla. Vamos para allá igual. Pues nada, chicos y chicas, necrófagos y no necrófagos que nos estéis escuchando. Que los respetamos mucho, son nuestros amigos. Claro, están escuchando para comprobar los insultos y todo eso. Claro, claro. Así que nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Recordar que el próximo jueves tenéis una cita con Teddy en sus espantajosas aventuras, la tira cómica que crea aquí entre Sara y bueno, y los demás también un poco. Y recordar seguirnos en iTunes, iVoox, nukagames.com, Twitter, Facebook. Por favor, reseñas en iTunes, por favor. Menos por la calle, que nos sigan por donde sea. Sí, sí, me da susto. Así que nos vemos, muchachos y muchachas. Muerte a los necrófagos. Antonio. ¿Y el gato? ¡Mau! ¡Madre mía! El gato borracho. El gato radiactivo. ¿Gato radiactivo? El gato borracho en el ojo del tigre. Venga, adiós. Adiós. Ese es el hijo del otro gato. Claro, menos radiactivo. Pero igualmente gato. acquainted past with the help of a friend, a couple of strangers and the song that I penned. My heart is intact and my mind's on the mend. I don't plan to do that. Pero el pingüino que maneja. Vamos a ver, cosas que puede hacer un pingüino. 25 pesetas. Cosas que puede hacer un pingüino pirata. Por ejemplo, un pingüino con un sombrero pirata y un monóculo. Beber ron. Bebiendo ron a morro. Claro. ¡No tiene! Maldito pingüino borracho. Ay. Pero dale al rec, que si no, no se graban estas cosas. Que luego pasa lo que pasa, que las genialidades no se graban. ¿Qué te crees, que no lo está grabando? Esto va al principio, al final del programa, pero de cabeza, vamos. No, estos son ya pingüino, y un pingüino con un parche. Pero, hostia, se nos ha escapado a lo mejor, un pingüino con un parche. ¿Pero cómo va a ser un pingüino, esto? ¿Un pingüino borracho cómo va haciendo ese? Si ya va haciendo ese de normal. ¿Va recto? ¿Un pingüino borracho va recto? ¿Y el pingüino tiene el oro? ¿Y un pingüino con un garfio? ¿Cómo se pone el garfio? ¿El pingüino tiene el loro? ¿Y un pingüino con un loro? Eso, un pingüino con un loro. Y el loro casi más grande que el pingüino. El loro ahí, va el pingüino ahí chapalado andando así. ¿Y un pingüino con una pata de palo? Joder, entonces... pata de palo. O sea, vamos. Es más grande la pata de palo que la pata del pingüino, vamos. Claro. Ay, ¿pingüino con un trabuco? ¿Cómo dispara el trabuco al pingüino? Ay, pero ¿no os acordáis en Los Simpsons? Salieron un montón de pingüinos en un submarino y todo. ¿Y no eran los delfines los que atacaban la ciudad? Sí. Sí. Nadie dijo que ningún pingüino atacara nada. Dijo que iban en submarino. ¿Y un pingüino con una ballesta? Ah, no, que esto sale en un anuncio ya. Esto es... Un pingüino con una ballesta. Qué grande ese anuncio.